compromiso de garantizar tu bienestar. Gobierno del Estado de Veracruz. Safari. Martes 20 horas por el 90.5 de FM y en línea. Con Alberto Platas y Antulio García. Safari, la música en vinilo. De la mañana con 5 minutos, continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana ya de miércoles. Perdón, aquí en la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa. Ahorita el clima todavía está muy agradable, pero si van a salir de casa, les comentamos que el pronóstico es que al filo del mediodía en adelante se va a empezar a descomponer el tiempo, como decimos coloquialmente, con pues derivado del frente frío. Va a bajar la temperatura, lluviecita vespertina, para que salgan preparados. Bueno, por lo pronto nosotros aquí estamos muy contentos de platicar con ustedes en la revista. Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, es nuestro gambusino musical. además de estar aquí en la consola de audio. Y saludo también a Lupita Páez en la asistencia de producción del programa. Gracias, Lupita, y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nuestras compañeras secretarias Bertita, Ceci, Perla y demás personal, Memo que está en la fonoteca, Dante, Charito, en fin, todo Julio que las ha estado acompañando desde muy temprano en el micrófono. Los maestros pintores, de quienes ya nos hicimos casi compadres, estamos aquí desde hace como un mes, y bueno, y todavía va para un buen rato, por eso tenemos noticias para ustedes, no muy agradables, pero bueno, al ratito lo comentamos. Y Paco Aragón es el coordinador de aquí de radio, Raciel Martínez en comunicación universitaria, a ambos los saludo con gusto y les mando un abrazo. Carlos Romano, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Medusa, nunca la mires de frente. Con su pelo de serpientes puede dejarte por siempre convertido en una roca. Unos le dicen medusa, otros la llaman górgona. Medusa era la muy bella hija de Poseidón, dios del mar, y de Gea, la madre tierra. Estaba particularmente orgullosa de sus cabellos, largos, rubios, que reflejaban las tonalidades del sol. Pasaba largas horas mirándose al espejo, contemplando la perfección de sus rasgos y diciéndose que ninguna mujer podía competir con ella en hermosura. Cierto día se atrevió a comentarle a sus hermanas Esteno y Euríale que creía que ella era más hermosa que la diosa Atenea. No acababa de decirlo cuando apareció la diosa. Estaba enojada y sus inmensos ojos verdes lanzaban chispas. Doncella imprudente, ¿cómo te atreves a insultarme? Este será tu castigo. Tus dorados cabellos, de los que estás tan orgullosa, se convertirán en serpientes, y todo aquello que mires, sea humano, animal o vegetal, se transformará en piedra. Odiosa serás para los mortales y para los dioses que así te castigan. Y tus hermanas, por haber escuchado sin protestar, simplemente serán más feas y malas cada día. Se escuchó el sonido del trueno y un relámpago iluminó el cielo. Era Zeus, que aprobaba el castigo que su hija Atenea había impuesto a una soberbia joven que se había atrevido a compararse con los inmortales. Cuando se miró en la pulimentada superficie de un espejo, se echó a llorar. Las serpientes que se habían convertido, sus cabellos ondulaban y vertían veneno. Y ahora, ella que había sido tan hermosa, era la mujer más horrible del mundo. Entonces se llenó de odio y juró vengarse de Atenea. Las tres hermanas abandonaron la isla de Samos y se fueron a vivir a las regiones hiperbóreas. En el largo camino hacia las tierras de hielo, Medusa convirtió en piedra a los viajeros que tuvieron la desgracia de mirarla. En una isla bañada por el mar helado vivían las tres hermanas, a las que las empezó a conocer como las górgonas. Y cada día su fealdad se acentuaba y en sus mentes y sus corazones solo albergaban pensamientos de maldad y de odio. Medusa se recostaba en la playa deseando convertir en piedra de sol, pero su poder no era para tanto. Las serpientes de su cabellera silbaban amenazantes y a ratos algunas dormían. En el otro lado del mundo, en la isla de Serifos, un joven llamado Perseo había aceptado el reto que le había puesto el rey de llevarle la cabeza del ser más monstruoso del mundo, que era precisamente la górgona Medusa. Mañana veremos en qué termina esta historia. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Enrique Salmerón me encargó que les anunciara que va a haber un recital de sus alumnos, segundo ciclo de guitarra, alumnos del maestro Salmerón, y en ese sentido va la invitación. Yael Silva y Luis Centeno van a estar en la Casa de la Cultura de Coatepec, en la Casa de la Cultura de Coatepec, en Jiménez del Campillo número 4, hoy a las 5 de la tarde. La entrada es libre. Ahí va a estar Enrique y le daría mucho gusto saludar a los revisteros que siguen su gustada sección de todos los lunes aquí en la revista. Entonces, Yael Silva, Luis Centeno, hoy jueves, 5 de la tarde, entrada libre, Casa de la Cultura de Coatepec. Y también el próximo lunes va a estar aquí Enrique con algo muy especial, porque van a comentar la suite de Platero y yo. ¿Se acuerdan de ese libro de Juan Ramón Jiménez que pues muchos leímos de jóvenes, del burrito? Y un bello libro de prosa poética, ¿no? Muy gustado, a todos nos gustaba mucho y guardamos un muy buen recuerdo de ese libro. Habría que releerlo. Pues esa va a ser la oportunidad que vamos a tener, porque hay una suite que se llama Platero y yo, con el texto de Juan Ramón Jiménez, música de Castelnuovo Tedesco, y es para narrador y guitarra. Entonces va a estar muy bien el lunes aquí, en nuestro superlunes aquí en la revista. ¿Sale? Bueno, también Guillermo López. ¿Cómo estás, Guillermo? Te informo que esta semana únicamente se escucha un canal de transmisión de radio por internet, además de volumen muy bajo. Que tengas un excelente día. Gracias por la información, Guillermo. Lo vamos a ver. Es que tenemos aquí, híjole, un verdadero caos. De hecho, pues aprovecho para comentarles que les avisaremos cuándo van a intervenir aquí en nuestra cabina, porque esto implicará pues que no podremos estar al aire durante unos días. No sé exactamente cuándo será, ni cuántos días tardarán en intervenir aquí en la cabina como parte de la remodelación. Vamos a buscar otras opciones, a lo mejor grabar algo, a lo mejor grabar el programa un día antes, en lo que está, en lo que se normaliza la situación técnica. Pero bueno, Por lo pronto no descartaría yo que esto que está pasando con internet pues se deba a todo este caos que está, caos para bien, digamos, ¿no? Porque es una remodelación total, remodelación mayor, así como hay afinación mayor y menor, esta es remodelación mayor de la Universidad Veracruzana. Toda la universidad está igual y todos andamos todos polveados. Pero bueno, pues ya tendremos nuestra recompensa. Del 6 al 9 de marzo, una obra que vale la pena, Sara dice, en el Teatro La Caja, del 6 al 9, los viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. En La Caja, en la calle de La Pérgola, en la zona universitaria. El viernes, mañana, la enmolada más grande de Veracruz. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Mira nada más esta foto con esta enmolada, con su cebollita, con su crema, con su ajonjolí. ¡Qué delicia! Eso va a ser en la congregación de allá de Chiltoyac. Saludos por allá. Va a ser el viernes a la 1:00 p.m, ¿sale? Tenemos también hoy en el Centro Recreativo Jalapeño, Cineclub, allá con Roberto Jiménez, Videozafra, Proyecta Kids, Vidas Perdidas, que dirige Larry Clark, en el Foro Guadalupe Valderas. La entrada es libre hoy jueves a las 19 horas. Jueves a las 19 horas. Y también tenemos La Ilusión Viaja en Tranvía, una de las películas emblemáticas de Luis Buñuel en su estancia en México. Aquí fue donde hizo Los Olvidados, hizo La Ilusión Viaja en Tranvía, Viridiana. Luis Buñuel, Tierras Surrealistas, Sede la Brújula, presenta La Ilusión Viaja en Tranvía. En La Brújula, ya saben que es un lugar que está allá en Mariano Escobedo, en La Pitaya, un antro cultural. Y bueno, en coordinación con la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, que está presentando este ciclo y que lo está llevando de manera itinerante a donde se puede, ¿no? Está bien. Bueno, esto también por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y ya son las 8:20 a.m, las 8:20 aquí en la revista. Hay un artículo que nos comparte Lupita de Héctor Abad y que se llama la xenofobia como plaga. Dice, el apestado no es uno. El apestado es el otro. Cuando las enfermedades son oscuras y se contagian invisiblemente por el aire, por la nariz, por los ojos, por las manos, el cerebro se agita, se excita, se llena de fantasías y fantasmas y busca culpables. El culpable es el otro. Los culpables son los distintos, los que no se parecen a nosotros. Los chinos, por ejemplo, que tienen ojos rasgados. Escupen en la calle y comen porquerías. O los franceses, que no se bañan todos los días. O los judíos, siempre los judíos, por supuesto. Los italianos, que cantan desde el balcón y entonces emiten partículas de saliva muy lejos. Si fuera dengue, de chikungunya, los culpables serían los negros, porque la enfermedad viene de África, ¿no? Y porque los negros de todo el mundo viven al lado de charcos infectos donde pululan los mosquitos. Estos son toda una serie de fobias y de prejuicios que tenemos con respecto a las etnias, ¿no? Y no averiguamos más, simplemente lo incorporamos a nuestra manera de pensar y de decir. En la antigüedad, en tiempos de pestilencia, también se buscaba al culpable. Se lo perseguía, se lo cazaba. Los saludadores, así se los llamaba, contaminaban las aguas del pueblo, escupían en los pozos para que todos se enfermaran. ¿Quién era el saludador, el infecto, el contagioso? Pues solía ser el judío, faltaba más. Pero ahora son los ojos rasgados. Un hombre filipino en Italia fue agarrado a golpes en la calle, acusado de ser chino y de haber llevado el mal a la tierra limpia. Qué bárbaro, qué humanidad, ¿verdad? Qué estupidez. Los demás les pagan con la misma moneda. Un avión de italianos, claro, fue devuelto al completo con todos sus ocupantes del aeropuerto de Tel Aviv. Ándele. Bueno, pues estos pobres italianos, ¿qué culpa tienen, no? En Tel Aviv, los judíos de antes, ahora son los italianos los contagiosos. Ya en Colombia, los ignorantes acusan a los repatriados de Wuhan, con quienes llegan algunos parientes extranjeros, le hace chinos, de ser los culpables de introducir la peste en nuestro país. Y como es prácticamente inevitable que tarde o temprano llegue el coronavirus aquí, bueno, ya está de hecho. Ya tenemos, aunque no han aumentado, tranquilos todos, tranquilos, nada de compras de pánico, no han aumentado, son 5 los casos, están vigilados, están reponiendo, no ha habido nuevos casos. Pero bueno, ya tenemos cocinada la teoría perfecta para acusar a los culpables, son ellos los del avión de apestados. Igual que hoy en día en España se vuelve sospechoso ser italiano y los partidarios de Vox gritan en la calle, en el parlamento, para que el gobierno cierre las fronteras, imponga cuarentenas, proteja a los puros. Con las pestes es muy fácil tejer historias. En las epidemias se pueden contar cuentos hermosos de médicos y enfermeras abnegadas que mueren combatiendo la pestilencia. Yo mismo, dice Héctor Avar, he escrito 3 veces sobre el tema, fascinado por la historia. Pero lo cierto es que si quisiéramos de verdad proteger la vida, postergar el sufrimiento, tener una existencia más larga y más sana, los problemas más graves no serían este coronavirus, sino los accidentes de moto que matan muchísimas más personas al año que esta nueva gripa. Si no nos fascinaran las enfermedades que se contagian, señalaríamos otras dolencias que no son contagiosas, pero que matan mucho más. La contaminación del aire, por ejemplo, que es más silenciosa, menos novelera, pero que mata más que enfisemas por asma, por neumonía, por infarto, que este nuevo virus. ¿Se imaginan cómo estaríamos si por casualidad el coronavirus se hubiera originado en Venezuela? Ni te digo. Estaríamos dedicados a la cacería de venezolanos, a más xenofobia, hacer hablar a la gente para detectarlos por su acento, los estarían montando en camiones para devolverlos a su país por la frontera. Y sí es cierto. Y lo cierto es que la ondulación, la condición humana es igual en todas partes. A veces nos corresponde ser los apestados del mundo, los contagiosos y a veces los contagiados. Los colombianos hemos sido, dice Héctor Abad, los que llevan la peste de la droga a todas partes. ¿Colombiano? Cocaína, cocaína, cocaína. Ahora los culpables son otros. Será muy difícil entender que en todas estas tragedias hay muchas más víctimas que culpables. El egoísmo que aísla nunca ha sido la cura ni la salvación. Lo que nos puede salvar es la compasión. Compasión. Sufrir con el otro, sufrir todos juntos, porque en todo momento podemos ser los contagiados o los contagiosos, por azar, por desgracia, por el simple hecho de estar en el mundo. Está bueno el artículo Héctor Abad Faciolince. Bueno, es hora de ir a la música, cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos aquí en la revista. También, espérame. Mercedes Huerta está invitando a ver el jardín de los cerezos. Está Mercedes Huerta, Norma Yolanda también, y por eso ya hasta trabajaron juntas. Son creadoras que son muy acuciosas en la presentación de sus espectáculos. Y todo lo hacen muy bien, desde el cartel. Anuncio aquí, por ejemplo, el Jardín de los Cerezos. Es en un cartel precioso. esta obra de Anton Chéjov que dirige Mercedes Huerta, temporada de febrero-junio de 2020, el Literateatro está formando niños y más niños y jóvenes, una labor de veras encomiable la de Mercedes. Y además estoy viendo las fotos de la puesta en escena. ¡Qué precioso vestuario! Todo está como el mejor teatro profesional. Y son chavitos, ¿sí? Y les dan su lugar y tienen una producción de primera. Más que costar dinero, tiene que ver con la creatividad. Y desde luego con la ayuda, yo creo que de los papás. Viernes a las 5, este viernes, apúntenlo. Viernes a las 5 hay una función y el domingo a las 12. El cupo es limitado. Pues lástima que no pueden ver las fotos, pero están muy, muy bellas. El vestuario, la escenografía. Está en la privada de Simón Bolívar número 5. Si ustedes van por Revolución, llegando exactamente ahí a la rotonda, ahí está a la derecha Simón Bolívar, ¿no? Y ahí a unos 50 metros está una cerradita que dice privada, una privada de Simón Bolívar. Ahí luego, unos cuantos pasos está el teatrito. Viernes a las 5, domingo a las 12, no se van a arrepentir de haber ido. Ahora sí, mi estimado Shushin, vamos a... ¿Todavía no? ¿Sí? Bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 30 años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Manu Dibango o Dibango, África Delic se llama la pieza que acabamos de escuchar. Hoy es jueves, Armando Ortiz en la línea telefónica. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que Veracruz ha estado viviendo días muy, muy históricos, podríamos decirlo. No se dan cada semana o cada legislatura desafueros en el estado de Veracruz. Yo no recuerdo, el último, el más reciente, es el desafuero del diputado Eric Iván Aguilar, de un alcalde, de su síndica, y bueno, son desafueros que se dieron así en grupo, ¿no? Extraño, ¿no?, que se coincida después de tanto tiempo de que no haya este tipo de sanciones en la Cámara de Diputados, en la legislatura local, pues ahora se dan como en paquete, como en combo, ¿no? Tres desafueros. El desafuero de Eric Aguilar tiene cierto sentido. Hace unos meses el diputado, siendo diputado, se acudió a él porque no querían entregar el cuerpo de una persona que había sido atropellada. Y entonces el diputado fue al lugar para que les entregaran el cuerpo, pero como había sido un homicidio imprudencial, tenía que pasar por la autopsia. Pues el diputado se pasó por el Arco del Triunfo todas esas disposiciones. Es más, trató de hablar con la fiscal Verónica Hernández Yadans, la encargada de despacho, no la fiscal, y la fiscal pues no le contestó nunca, aún siendo diputado, y entonces él lo grabaron diciendo que a la diputada esa se la comía en tacos y que se llevaba el cuerpo aunque fuera lo último que haga. Y pues parece ser que fue lo último que hizo, porque finalmente al señor lo acusaron. Todo esto, Carlos, pudieras pensar, o pudiéramos pensar los veracruzanos, que sí es cierto, se está imponiendo la ley. Un diputado no puede cometer ese tipo de fechorías, porque aun cuando tenga fuero sigue siendo una persona que debería cumplir con la ley. Más, siendo diputado debería de esforzarse por cumplir completamente con la ley. Sin embargo, no es el caso. El diputado ha sufrido una vendetta, podríamos llamarla así. Resulta que el diputado fue elegido por el Partido del Trabajo. Fue elegido como diputado siendo él del Partido del Trabajo, que estaba en alianza con Morena. Los morenos esperaban que en la legislatura pues él se pusiera de su lado. Pero cuando quisieron desaforar a Jorge Winkler de una manera ilegal, como lo hicieron, el diputado se puso del lado de los panistas y no se desaforó a Winkler de la manera legislativa, sino que lo tuvieron que hacer de la manera sucia. Eso les molestó mucho, siendo que ellos podían obtener los votos porque tenían alianzas con esa clase de diputados títere. Entonces no pudieron hacerlo y se vieron en la necesidad de embarrarse las manos en el lodo, de emporcarse para poder sacar a Jorge Winkler y poner a una empleada del secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, quien ya se queja de que le digan el bola 8. Resulta que a este diputado, después de eso, lo empezaron a atosigar y le encontraron cualquier cosa, Carlos, cualquier cosa. O sea, es un delito que tú podrías considerar mínimo, pero es un delito, ¿sí? Sin embargo, lo desaforaron. Esto habla de esa justicia parcial que hay en el Congreso. Nosotros hemos estado denunciando, y hablo de libertad bajo palabra, las tropelías de la diputada Erika Ayala del PRI. Vaya, Carlos, tenemos evidencia. Mostramos la evidencia de que la señora había conseguido que su hijo de 17 años de preparatoria, sin haber tenido un título universitario, ¿sí?, es profesor de tiempo completo en el COBAEP con un sueldo de 26 mil pesos. También demostramos con documentos la cantidad de aviadores que había en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Mostramos y pusimos nombres y apellidos a esos aviadores junto con las cantidades que esos aviadores habían estado cobrando durante durante sexenios, no décadas, más o menos unos 10 años estuvieron así. Todo eso lo demostramos, Carlos. Incluso el secretario de Educación, Senyacen Escobar, levantó una denuncia en contra de esos aviadores, que nunca avanzó la denuncia porque la señora Erika Ayala se puso del lado de los morenos, y al ponerse del lado de los morenos se olvidaron de todos esos delitos. Entonces es una justicia parcial, es una mascarada, es el poder que está mostrando el partido de Morena en la legislatura local. Poder que ya han sentido los mismos morenos. Cuando el diputado Magdaleno se llama él, un diputado de Morena, se les quiso salir del huacal, al diputado lo empezaron a atosigar los mismos morenos. El secretario de gobierno incluso lo exhibió. Y por ahí empezaron a salir fotografías del diputado desnudo que había mandado a una de sus amantes, yo supongo. Entonces ni los mismos morenos están fuera de peligro. Cualquiera que se salga del huacal en esta legislatura, le van a hacer lo mismo que a Maleno, le van a hacer lo mismo que a Erika Aguilar, le van a hacer lo mismo que a cualquiera que no quiera ponerse de lado de este gobierno, que resultó ser peor, Carlos, en la legislatura, que los priistas. Ni siquiera los priistas hacían ese tipo de indecencias, pues los morenos tienen todo el poder para hacer ese tipo de indecencias. Pregúntenselo a Maleno, pregúntenselo a Erika Aguilar, pregúntenselo a Erika Ayala, quien fue denunciada, pero se echaron para atrás sus denuncias cuando se puso del lado de ellos. Y ahí sigue el hijo, cobrando 26,000 pesos mensuales como profesor de tiempo completo, cuando todavía no tiene su título universitario, cuando fue inscrito como profesor de tiempo completo a los 17 años. Carlos, este es el Veracruz en el que estamos viviendo. Las truculentas historias de la calle Encanto. ¿Te gusta como un nombre de un libro? Exacto. Sí. Oye, pero lo más terrible de todo es que tenemos las pruebas, Carlos, ¿eh? Sí, pues es lo que te iba a decir, que yo, ¿cómo consiguen la información? ¿Tienen informantes o cómo? Tenemos informantes. Mira, Carlos, tontos los funcionarios nuevos que no saben que si ellos llegan con esa arrogancia y prepotencia, pues los trabajadores nos van a pasar esa información. ¿Pero cómo corroboran ustedes lo que les dicen? Porque y que todo no eso es tendencia? En línea. Nosotros lo tenemos en línea. Ah, ya. Encontramos en línea. Hay unidades de transparencia que están obligadas a publicar eso. Y sí, nosotros claro. Lo encontramos en línea y incluso dimos los enlaces. Curioso, desde que nosotros publicamos el segundo trimestre, en donde aparecía Brian Juncal, Ayala Ríos, Ayala, desde que aparecía el hijo de Erika Ayala como profesor de tiempo completo, y comprobamos que él tenía 17 años, no se ha movido esa estadística. Ya debieron de haber publicado el cuarto trimestre de 2019, pero no han publicado nada ya. Pero nosotros tenemos el primero y segundo trimestre en donde aparece el señor como profesor de tiempo completo. Todo eso está en transparencia y todo eso, por supuesto, requiere que haya una investigación meticulosa a la que el periodista tiene que buscar, que encontrar. Para eso es uno periodista. ¿Y no les piden derecho de réplica tú? ¿Mandé? ¿No les piden derecho de réplica a veces? Nunca. No, son cobardes. Nunca lo hacen, ¿eh? Nunca lo hacen. Lo más que hacen son las infamias. O sea que publicar de manera cobarde cosas en internet. Alguna vez a mí me sacaron en Tepito Jalapeño, por ejemplo. Te sacan memes, cosas así. Son cobardes. No tienen esa categoría de persona que puede enfrentar a un periodista. Yo solo dos o tres veces he encontrado gente que pide derechos de réplica. En libertad bajo palabra siempre se los hemos dado. En otros casos sí nos piden constantemente derechos de réplicas con otro tipo de notas. Pero con este tipo de investigación que tiene todos los datos, nunca nos piden derechos de réplica porque saben que se empuercan más, ¿eh? Entonces, no, nosotros siempre damos derecho de réplica, y en el momento que la diputada me quiera acusar de difamación o de que estoy con su honor. Ahí tengo las pruebas, las presentamos. Y yo ya hasta me han demandado ante la Fiscalía General de la República. En aquel tiempo, Fiscalía General de la República, tuve que ir ante la Procuraduría General de la República. Me acusaban de robo porque según me había yo robado el recibo de banco de Leticia Perlasca y de Mónica Camarena, y fueron a acusarme de robo. Llegué yo ante la Procuraduría General de la República y me preguntaron nada más: maestro, ¿se robó usted eso? Les dije que no, y dice: es suficiente, maestro. ¿Ah, porque sí? Ellos vinieron a acusarlo directamente a usted, no acusaron a quien resulte responsable, y tendríamos que investigar. Nos dijeron: fue Armando Ortiz, estamos obligados a preguntarle, ¿lo robó usted, maestro? No lo robé. Eso es todo, maestro, gracias. Y luego te dieron un premio de periodismo nacional. Luego me dieron el premio nacional de periodismo. Bueno. Así es. Pero son historias que pasan, Carlos, así que hay que abrir los ojos para que no nos vayamos con la finta de que se está llevando a cabo un acto de justicia en el Congreso. Es una vendetta en una justicia parcializada contra un sujeto que sí cometió un delito y que tendrá que pagar con él. Vaya, así pues nada. Ahí está el periodismo. Carlos, el día de hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Va a estar Esther Mandujano. Lo decimos porque a veces Esther Mandujano nos eleva el rating, ¿eh? Pues sí. Nos eleva mucho el rating, entonces va a estar nuestra querida amiga Esther Mandujano. Fíjate que el día sábado se va a presentar en la Quinta de las Rosas un evento de poesía que vale mucho la pena, Carlos. Yo los invito para que el día sábado a las 11 del día estén cerca de la Quinta de las Rosas. Van a venir poetas de diferentes países y de diferentes lugares de Jalapa. Mm-hmm. A la Quinta de las Rosas se va a presentar un evento de poesía que vale mucho la pena para celebrar, Carlos, por supuesto, el Día de la Mujer. Entonces, el día sábado a las 11 de la mañana en la Quinta de las Rosas se va a llevar a cabo un evento de poesía en el Salón de Usos Múltiples de la Quinta de las Rosas. Están todos invitados. Aparte, con el clima como está, Carlos, la Quinta de las Rosas semeja un paraíso. Tienen que ir, ¿eh? Tienen que ir a darse una vueltecita. Muy bien, Armando. Pues hoy se va a descomponer el tiempo para que tus talleristas lo tomen en cuenta. Muy bien. Pero ya sabes que estando adentro de la casa... Ah, no, ahí está rico. Sí, no, perfecto. A la hora de amistad. Entonces, hoy de 3 a 4 nos vemos a la hora de la comida con doña Dalia. Esperamos que nos tenga un rico platillo. Y de 4 a 6 estamos en el taller de la Quinta de las Rosas. La semana pasada leímos fragmentos de Pedro Páramo. Nos estamos haciendo la costumbre de leer todos los días que empezamos el taller un fragmento también de El Quijote. Ya lo leímos completo hace muchos años, pero ¿por qué no volverlo a leer para nuestros nuevos talleristas? Saludos a doña Dalia. Saludos, Carlos, que estén muy bien. Hasta luego. Armando Ortiz. El Honorable Ayuntamiento de Jalapa, la Regiduría Cuarta, la Dirección de Desarrollo Social, la Subdirección de Cultura y el Patronato del Museo de la Ciudad de Jalapa, Asociación Civil, invitan al cuarto aniversario del Museo Casa de Jalapa, orgullo de los jalapeños, el jueves próximo, de hoy en 8. Es como un aviso anticipado, a las 6 de la tarde, allá en el museo. Muy bien, muchas felicidades. Edith nos manda un mensaje: buenos días, hago una invitación a los revisteros y revisteras para que visiten Chiltoyac en el marco de la celebración de su señor patrono. Hoy va a estar la Orquesta Sinfónica de Jalapa, wow, mira, qué bien. A las 8 la coronación de la reina, mañana viernes a las 12 misa de honores a nuestro señor de Chiltoyac, a las 2 lo que les anunciaba, la enmolada más grande del estado, eso será mañana viernes, y mañana a las 10 el baile, el bailongo, el sábado sonido disco a las 10 de la noche para los chavos. Y bueno, pues muy bien, Chiltoyac, bellísimo lugar, perfecto. Muy bien, Edith, muchos saludos. Vamos a la música y saludando a Rosy Chuchín. Yo no

los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. ¿Es Héctor Lavoe o Héctor Lavoe? Lavoe. Lavoe. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Buen día. Pues contentos, muy contentos, esperando el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? No se rifa ni un avión ni nada por el estilo, ¿no? No, pues mañana juegan los Pumas contra este equipo. Ah, cambiaron, ¿verdad? El equipo de Televisa. Sin razón. No quiere Michel, dice, ¿pero por qué? Claro, pues que nuestro horario son las 12 del día, pero ahí ves quién maneja la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, Televisa, pero ¿con qué pretexto? Okay. ¿Que por qué es el Día de la Mujer? Ah, ya. ¿Serio? Favor, ¿en serio? Y las mujeres también les gusta el fútbol. Por supuesto. Y hay una gran afición de mujeres Pumas, muy, muy interesante, ¿no? Pues sí, pero la verdad es el miedo del mediodía, de las 12. Pues sí. Así es. Oye, tienen que ganarle a la América. Por supuesto. No pensamos en otra cosa más que en eso. Pues sí, porque además vienen de dos derrotas. Sí. Además, para los que le van al equipo de Televisa, es una oportunidad de acercarse a una universidad. Van porque la porra va. Ya conoce algo de una universidad, entonces. Bueno, y antes iban ahí a los partidos Loret de Mola, y López Dóriga, sí, y toda esa ralea de... Sí, sí, sí, que le van a los grandes Pumas. Comentaristas, grandes periodistas. Como universidad hay de todo. Sí, pues lo del gran universo, ¿no? Eso sí, pasaron por la universidad, pero sí. No fueron a esa. Pues han de venir sí, a otra. No, sí estuvieron. Pirurri. Carmen Aristegui es de la UNAM, por ejemplo. Ah, sí, Carmen, sí. Es ahí de todo. Hay de todo en la viña del señor de la UNAM. Entonces mañana es el partido a las 8:00 p.m. 8 de la noche. Así ay, es. Pues ojalá que ganen los Pumas. Esperemos que sí. Pero ya Dante dice que no le vaya yo a los Pumas porque los salo y van a perder. Entonces no sé qué hacer. No le puedo ir a la América. Entonces mira, hasta me duele la cabeza. Bueno, en cambio, mira, las Chivas van dos triunfos. Van levantando poco a poco, ¿no? Pero bueno, a lo que vengo, que es hablar de los libros. De ¿y por qué no hablamos nunca de fútbol internacional, del Barça, por ejemplo, no, pura liga de aquí? Bueno, pues es que es más lo nuestro, ¿no? Bueno, el Barça, perdió el liderato, creo que con el Real Madrid, porque perdió, el Real Madrid le ganó. Acaba de perder, sí. En el Bernabéu. Jugaron bien. Esta fue la sección internacional. Que por cierto, el coronavirus tiene Italia parada, no hay partidos de fútbol, no hay actividades, no hay nada. Sí, qué cosa más tremenda. Sí, sí. Pero hace rato estábamos leyendo un artículo de Héctor Abad, hacia Ulises, sobre todos estos prejuicios y las fobias. Exacto. Así a priori que tenemos, es que los italianos todos son... Ahora ya los italianos están sufriendo lo que los judíos han sufrido, sí. Porque les regresaron su avión, sí. Estaba lleno de italianos y no los dejaron aterrizar. Es terrible, de manera breve, ¿no? Más que afrontar una situación de salud, lo que se hace es primero espantarse, sí. Entrar en una paranoia terrible y lo peor, actos racistas. Pues sí, ahora a los chinos los han golpearon a un chino allá no sé terrible, dónde. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué tenemos en la cabeza? No. Cero información. Creo que el virus. Cero información, cero cultura, cero respeto. Y aparece inmediatamente. Poca madre. Pues sí. Perdónenme, sí, pero así es. Y pues si hay un virus, bueno, pues hay que ver cómo afrontarlo y cómo vencerlo. Sí. No hacer ese tipo de acciones que son realmente muy, muy lamentables. Y mira, los Juegos Olímpicos van. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Siempre y sencillamente con prevención y cuidado, mira. No mira, está todo tranquilo aquí en México. Sí. No ha aumentado el número de... Por fortuna. Pero ya hay desabasto de tapabocas y todo, ya no encuentras en ningún lado. ¿Quién se beneficia de todo eso? Pues sí. No, y además... Ya veo los arsenales que va a tener todo el mundo ahí en su casa y no los va a poder usar. Afortunadamente, digo yo. Es algo que tenemos que hacer de manera cotidiana, la limpieza es algo muy importante. Sí. Mucho, muy importante. Pero bueno, Justo, mira, sobre ese tipo de aspectos vale la pena hincar el diente a este libro que es un clásico de clásicos, Michel de Montaigne, el padre del ensayo. Sí. Entonces, él hizo tres libros que se llaman precisamente así, ensayos. Justo en algún momento de su vida, donde fallece su padre, fallece un gran amigo de él también, y entonces le entra pues una especie de cierta reflexión, cierta depresión, pero todo eso lo convierte en reflexiones de la humanidad. Entonces este libro se llama Viajero de sí mismo, era una persona de la aristocracia. Entonces, ante este tipo de circunstancias de su vida, ya había viajado también por gran parte de Europa, se encierra en una torre, y entonces en su torre empieza a escribir sobre las reflexiones del ser humano. Él habla sobre él, habla sobre sí mismo, ¿no? Pero esa no es una cuestión, digamos, de vanidad o de egolatría, sino es una forma, como dijera Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia, ¿no? Empieza a reflexionar sobre la verdad, sobre la mentira, sobre la codicia, sobre la miseria humana. Empieza a reflexionar sobre eso, a ensayar. ¿Y qué es esto de ensayar? Es poner en práctica lo que tú piensas, ¿no? Y ya había habido grandes pensadores que habían escrito, como San Agustín, como el caso de sus famosísimos filósofos griegos que los estudió desde chico, ¿no? Entonces él que crea un género importante en la literatura, que es el ensayo. El ensayo que en ese momento, estamos hablando de las épocas en que viene el Renacimiento, se hablaba de la literatura principalmente en poesía, en narrativas, en teatro, pero nadie ha reflexionado, se pone a escribir sobre la circunstancia humana. Y eso lo hace Montaigne muy bien, ¿no? Y además se lee muy bien. No, hombre, no es una maravilla. Se lee sabroso. Esta biblioteca universitaria, forma parte de la biblioteca universitaria, hace una selección realmente muy, muy atinada de los tres ensayos, de tres libros de ensayos de Montaigne. Esa colección que coordina Agustín del Moral, Chiva, por cierto. Sí. 100% Chiva. Sí, sí. Entonces, es una joya este libro. Además, al tremendo precio de 50 pesos, ¿no? ¿Siguen saliendo entonces títulos de esta colección? Sí, afortunadamente. La lista la hizo Sergio Pitol. Exactamente. Cuando fallece, ¿quién se está haciendo cargo? Agustín del Moral. Agustín del Moral es el que escoge las obras. Exactamente. Junto con su equipo, que también tiene un equipo importante. Ahí está Alfonso Culdrado, por ejemplo, del Consejo Editorial. Es el número 71 del viajero de la biblioteca universitaria, de este número que se llama. Sería viajero, bueno ponerse la meta de 100, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que es importante. No creo que se alcance en este rectorado, pero. No, porque sí. Pero que continúe. Es una gran colección de la biblioteca universitaria. Y si hay una manera de prevenir virus, es precisamente leyendo. ¿No? Es precisamente informándose. Y pareciera mentira, pero esto se escribe en el siglo XVI. Eso Montaigne lo escribe en el siglo XVI. Pareciera que no avanzamos mucho como seres humanos, ¿no? En cuanto a la manera de maltratar nuestra sociedad en el pensamiento. A veces hasta retrocedemos, ¿verdad? Totalmente, así es, efectivamente. Entonces, vale la pena leer a Michel de Montaigne. Ese viajero de sí mismo, y como te digo, cuesta 50 pesos. Perfecto. Está muy bien. Y se va a presentar en la FILU, que ya está próxima a la FILU, ¿no? ¿Ya? Ya, 22 días más estaremos. Ya, qué bueno. Trabajando en la FILU. Ya nos anda. Bueno, ya estamos trabajando, pero estaremos en nuestra nueva sede, que es ahora se llama CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. Ayer murió Vidal. ¿Te hicieron primero un plano de cómo va a quedar? Sí, o cómo, claro, cómo sí, por supuesto. Es una maquetita. Sí, sí, sí. Primero trabajamos con los compañeros del COVECIDET, que son los que administran el museo, que nos han dado un gran apoyo, y ya con los compañeros de la Universidad Veracruzana, de la Dirección de Proyectos, de la DGTI, todos involucrados, Protección Civil, todos, ¿no? Vemos cómo está cómo se puede ubicar los stands y las actividades. ¿Y los sortean los stands entre los editores? ¿Quién saca su cachito, no? ¿Sí? No. Sacan una tómbola. No, ¿O ya tienen preferencia los que siempre han estado? Hay una convocatoria que se abre con una solicitud para expositores. Entonces se inscriben y de acuerdo con el espacio que solicitan, se les da. Ah. Sí, así es. Uno es más chico, uno más grande. Sí, sí, así es. Perfecto. Bueno, bien, Germán, pues córrele a tu junta. Dejo mi tarea, ¿no? Deja tu tarea. Vamos a escuchar, fíjate, la importancia de la salsa es de que reúne varios elementos. Escucharemos una versión brasileña, una composición brasileña de Vinicio de Moraes, se llama Berimbau, el arreglo es de Willy Colón, y la voz, ya que estamos en esos ambientes del movimiento femenino, pues no hay que olvidar a Celia Cruz, la tremenda Celia Cruz. Entonces fíjate, Brasil, Puerto Rico, Cuba. Entonces vamos a escuchar un buen cóctel. Berimbau con Celia Cruz. Gracias, Germán, buena semana. Bien, bueno. Yeah. años después, ante los micrófonos de Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. Bueno, pues vamos a continuar con la narración que hace José Agustín de lo que pasó en Avándaro allá en la década de los 60, cuando allá por dónde fue, por Valle de Bravo, ¿no? Y que iban a hacer una carrera de autos que ya ni se llevó a cabo. Hicieron una serie de tonterías, no planearon bien. Los problemas de sonido que siempre fallan en todas partes, pues más allí, 100,000 chavos fumando marihuana, tomando, metiéndose cuanta cosa se podían meter, y todo dentro de todo este aparente caos, pues realmente hubo un saldo blanco, eso sí hay que decirlo. Entonces, pues miren, llovió en la madrugada, esa madrugada del día D. Y así continuó hasta el amanecer, cuando tocaba el amor a las 8 para terminar, porque todo el equipo de sonido se derrumbó. Media hora después, Three Souls in My Mind, que les digo que todos los grupos de aquella época sus nombres estaban en inglés, ya después se quedó el famoso tri de Lora, pero durante un buen rato fueron Three Souls in My Mind, que logró el milagro de revivir y reencender a la muchedumbre. Más, ya eran 200,000 asistentes. A pesar de la lluvia, las fallas y la organización, a pesar de todo eso, todos los viajes aterrizaron y el público acabó de lo más contento. Habían vivido un milagro. Muchos de los jóvenes recorrieron más de 70 kilómetros a pie, cantando por todo el camino, marihuana, marihuana. Y al día siguiente la prensa al unísono condenó al Festival de Avándaro en tonos escandalizados. Ahorita que acaban de darle entrada o aprobar ya en el Senado fue, ¿no? O en la legislatura ya en federal, la aprobación con algunas modalidades que vamos a ver cuáles serían, lo del uso de la marihuana, no solamente para uso medicinal, sino también lúdico. Quien fuera a decirlo, ¿no? Pero bueno, al día siguiente la prensa, pues, escandalosos, ¿no? Se dijo que fue una colosal orgía. 4 muertos, publicó el Heraldo de México, este periódico de derecha. 224 casos de intoxicados, quemados, atropellados, fracturados y heridos, casas, autos y tiendas asaltadas. La destrucción de árboles, sembradíos y líneas telefónicas es el saldo del festival. Así era de escandalosa los titulares de algunos periódicos. En realidad, sí hubo muertos, pero fallecieron lejos de ahí, sin la más mínima relación con el festival, ni habían estado en el festival. No hubo robos, no hubo asaltos, no hubo pleitos, ni devastación. Bueno, más allá de la basura, que sí, que dejaron los participantes, que ha de haber sido un montón. En cambio, días después, en las fiestas patrias del 15 de septiembre, según cifras oficiales, hubo 21 muertos, 665 heridos, 275 arrestados, cuando en Avándaro, con todo y el impresionante consumo de droga, de la natación al desnudo y la liberalidad moral, no hubo muertos, no hubo heridos. o arrestados. Pues no sé, a lo mejor ni policía había, ¿no? Eso sí. Y ahí estuvieron todo el tiempo. Ah, no, sí, mira, ahí estuvieron todo el tiempo el ejército y la policía judicial federal. ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? A lo mejor uniéndose a la fiesta. Sin embargo, mientras los muchachos se enorgullecían de su civilidad, Avándaro unió a México en su contra. ¿Por qué? Porque funcionarios, empresarios, comerciantes, profesionistas, asociaciones civiles y medios de difusión, además de las izquierdas y los intelectuales, condenaron a los chavos que compartieron la noche de su vida. El que no se midió fue Carlos Monsiváis, quien desde Essex, Inglaterra, envió una indignada carta al periódico Excelsior. Las mismas gentes que no protestaron por el 10 de junio, enloquecidas porque se sentían gringos. Si lo que nos une es el deseo de ser extranjeros, estamos viviendo en el aire. ¿Qué es la nación de Avándaro? Grupos que cantan en un idioma que no es el suyo, canciones inocuas, pelo largo y astrología, pero no lecturas y confrontación crítica. Ay, es uno de los grandes momentos del colonialismo mental en el tercer mundo. ¡Qué cosa!, ¿no? Viniendo de quien viene. Además de la intolerancia, la reducción de un fenómeno complejo a un mero mimetismo desnacionalizador, reflejaba que Monsi se quedaba en la fachada y no podía ver, como antes, los izquierdistas que Avándaro no fue un acto de acarreados para echarle porras al gobierno o al muro, sino una impresionante, significativa manifestación de contracultura que naturalmente tuvo repercusiones políticas. Tan fue así que no se le satanizó al instante. Y el gobierno apretó la represión contra todo tipo de evento rock and rollero. A partir de ese momento hubo pues muchas ocasiones en las que los granaderos o el ejército tendieron trampas a los chavos que iban a conciertos de rock que nunca se realizaron. Difícil, ¿eh? Hacer una crítica a algo que uno hubiera pensado que Monsiváis hubiera abrazado como la posibilidad de diseccionarlo y de interpretarlo y de hacer ensayos y de a lo mejor hasta un libro, ¿no? Pero bueno, pues así fue. A acusar además a los chavos de la onda de sentirse gringos y de desear ser extranjeros, por más que sí decíamos que los grupos tenían nombres en inglés, casi todos, estaba la revolución de Emiliano Zapata, que no. Y algunos otros. Y que deseaban ser extranjeros, pues muchos a lo mejor sí, pues siempre ha sido así en México, ¿no? Siempre gran país, sobre todo muchos jóvenes en una época en donde venía todo de Estados Unidos, pues muchos sí querían ser parte de Estados Unidos, ¿no? Eso sí tiene razón, Monsi. Era como cuando se decía que los viejos comunistas mexicanos se sentían rusos y deseaban ser extranjeros. Por si fuera poco, quizá más para mal que para bien, Avándaro fue mexicanísimo. No solo ondeó una bandera nacional que en vez de águila y serpiente tenía un signo de la paz, sino que allí hicieron su aparición los chavos que después el mismo Monsiváis, en un arranque de inspiración, llamó la Naquiza, quienes echaron un tipo de relajo que jamás podía tener lugar en Estados Unidos. Eran chavos morenos que con el pelo largo parecían indios, con todas las de la ley. Recuerdo una fotografía, todo eso lo dice José Agustín, aparecida en piedra rodante, y esto lo escribió Enrique Marroquín, un verdadero indio de tórax moreno y larga cabellera sobre un caballo. Ese fue Avándaro. Y recordemos los festivales aztecas, en las esplanadas de las pirámides, en los que miles de asistentes cantaban y danzaban. Monsiváis, en cambio, veía la gran desnacionalización. Don Carlos volvió al tema en su libro Amor Perdido, y al igual que en su parte de la historia general de México, Matices Más, Matices Menos, de nuevo descalificó a la onda por desnacionalizada, imitativa y apolítica. Decía, ¿qué país? Sesión de Avándaro. Mi tocayo Carlos Vargas, felicidades por el programa. Gracias, tocayo, eres muy amable. Bueno, ya para terminar, un comentario ahí que se me hizo curioso. Arturo Rimstein y Paz Alicia García Diego, que es, además de su compañera de trabajo, su compañera sentimental, están bien enojados porque hay una iniciativa en donde Barthes ya también está de acuerdo en que las películas extranjeras siempre tengan un doblaje en español. Nosotros, cuando vamos al cine, normalmente a veces nos equivocamos. Hay que ver, aquí dice subtitulada, ¿no? O subte. Y no sé si todas, yo creo que no, porque por eso está esta iniciativa de hacer doblajes. Entonces el director y productor Arturo Rimstein y su guionista de cabecera Paz Alicia García Diego se manifestaron en contra totalmente de esta reforma legal que impulsa la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Pues se entiende que para darle chamba a los actores, ¿no?, para que haya trabajo en el doblaje en México. No sé, habría que analizarlo bien, porque finalmente, si uno puede escoger la versión en español, que nosotros nunca la escogemos, obviamente, porque desde niño estamos acostumbrados a leer los subtítulos, yo no le veo ningún problema. Y además, aquí cita que esto del doblaje se daba mucho cuando el franquismo en España. Y sí, yo me acuerdo que en la época de Franco, por razones de trabajo, porque andaba yo por ahí en Aeroméxico trabajando, nos tocó ver, por ejemplo, Contacto en Francia, esta película que llamó mucho la atención por sus efectos y por el tema, ¿no? Y estaba doblada a un español, pero muy castizo. Entonces los negrillos de ahí hablaban de las de acá y en el Harlem, ¿no? Entonces era muy curioso ver cómo hablaba. Era terrible, o sea, vaya, no se podía ver. Y entonces, ahí sí no había opción. Todas las películas en España estaban dobladas al español, pero el español